sonando el teléfono y no te diste cuenta. Hola, ¿quién es? Y estamos comunicados en este momento con Enrique Gandolfo. Él es el secretario general de la CTA Bahía Blanca Coronel Dorrego y también es miembro de la directiva del SUTEBA de Bahía Blanca. Y como habíamos anunciado al inicio del programa, queríamos que nos comente cómo está allí la situación respecto a esta medida del gobernador Scioli de dividirle el aguinaldo en cuatro cuotas y cómo se están preparando para esta pelea. ¿Qué tal, Enrique Gandolfo? Buenas noches, Luis Angió y Jessica Maldonado. Te saludamos desde Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el llamado. No, por favor, Enrique. Bueno, yo decía que supuestamente para los creyentes dice que Dios atiende en Buenos Aires, pero en Capital, pero también para nosotros en el interior hay compañeros, hay trabajadores que la pelean y me parecía muy bien que, bueno, una conducción como la de ustedes, que en realidad es independiente de estas dos centrales, una nueva división entre los trabajadores, pero que llevan adelante una lucha importante. ¿Y cómo están viendo ustedes esta situación? En verdad ha habido una reacción muy generalizada de parte de los trabajadores, más allá, inclusive independientemente de la afiliación sindical que tengamos. Las medidas decididas del poder no han hecho otra cosa que unificar el grito de bronca, de basta, de indignación, entendiendo que la decisión de fraccionar el pago de los aguinaldos es un poco la gota que viene a hacer rebasar el vaso. No es la única situación en la cual el gobierno de la provincia viene vulnerando sistemáticamente derechos de los trabajadores. En las escuelas, por ejemplo, hacía rato que se sucedían situaciones en las cuales docentes están 3 o 4 meses sin cobrar. Se les paga a los proveedores de los comedores escolares con bonos, el IOMA paga a sus prestadores también con bonos, lo cual produce también deterioro en las prestaciones de la obra social del conjunto de los estatales de la provincia. Digamos, la situación a grandes trazos es que las decisiones del poder toman una vez más como variable de ajuste las condiciones de vida y de trabajo de quienes estamos en la administración pública provincial. De manera de que la reacción contra esto ha sido muy muy enérgica y muy contundente en las medidas de fuerza y también la va a ser en la de mañana. Y el otro aspecto es el que nosotros venimos debatiendo con mucho énfasis en la Asamblea, en el sentido de que por lo bajo, lo que se advierte y lo que todos nos damos cuenta es que hay una interna en las alturas, una interna en el partido de gobierno, en la cual quedamos de rehenes quienes dependemos de un salario provincial, y también los ciudadanos que tienen que ir que llevan sus hijos a la escuela, los que acuden a un hospital público, los que tienen que recurrir a los tribunales de justicia, porque en definitiva se está afectando a todas estas reparticiones. Sí. Nuestra posición es de plena independencia con respecto a esta de poder entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, y la decisión en grandes trazos de que no estamos dispuestos a aceptar que una vez más la crisis que generan los de arriba la terminemos pagando los trabajadores y el pueblo, ¿no? Sí, y allí, por ejemplo, en Bahía, independientemente de la participación en distintas centrales sindicales, ¿hay unidad para llevar adelante esta medida? Bueno, nosotros hemos tomado como CTA y también desde el SUTEBA una iniciativa muy fuerte, muy enérgica y con un discurso muy claro y con una comunicación muy clara hacia el conjunto de los trabajadores, ya digo, más allá de la afiliación sindical. Para el día de mañana la movilización va a ser de sindicatos que están en la CTA y algunos que están en la CGT y la Federación de Educadores Bonaerense, que no están en la CTA ni en la CGT, pero va a marchar incluso con compañeros que vienen de otros distritos. Entendemos que, como en tantas otras situaciones, la unidad es la herramienta más fuerte, las que sin duda potencia nuestra lucha, y eso se hizo sentir la semana pasada con una movilización muy contundente en la plaza céntrica, con más de 1,000 manifestantes de diferentes sectores, y mañana seguramente va a repetirse una manifestación con la misma fuerza y con la misma decisión. Y además, como dato también importante para nosotros, una manifestación y un reclamo que es visto con simpatía con amplios sectores de la comunidad. Está claro que cuando las decisiones afectan a los ciudadanos, precarizan la vida, precarizan el trabajo, una acción decidida de parte de los trabajadores cuenta con un respaldo por lo menos tácito, y a veces no tan tácito, sino bien visible de una buena parte de la comunidad. Y una última preguntita, Enrique. ¿Cómo vos lo dijiste ahí, esta cosa de esta puja en las alturas? ¿Cómo ves vos esta disputa? Porque parecería que se repite la historia en cuanto a... Es el mismo partido de gobierno que se pelean entre ellos, la oposición mira de afuera, ¿no? Un poco... Sí, acá hay una disputa que tiene toda una proyección política que nadie puede desconocer, de cómo se posiciona cada uno hacia el futuro del país, pero se posicionan en función de los intereses de los de arriba. Nosotros creemos que en estas circunstancias, en las cuales se dice que la crisis es producto del déficit en las cuentas públicas, bueno, discutamos, pero pongamos en discusión desde nuestro lugar, no desde el lugar que discute la oposición burguesa al gobierno, sino desde el lugar de los trabajadores. Muy bien, si faltan dineros públicos, ¿por dónde hay que ir a buscarlos? La necesidad de una reforma tributaria progresiva que grave la renta financiera, que cobre más impuestos a los grandes propietarios de la industria y del campo, que grave el juego en la provincia, que tiene una dimensión increíble. Digamos, hay que ir por ese camino si realmente se piensa en una distribución de la riqueza. Si no, la receta esta de poder salario, de poder jubilaciones, de poder aguinaldo, de achicar la obra pública, de no pagar a los proveedores, es una receta conocida y nosotros sabemos de para quiénes están gobernando cuando aplican estas recetas. Así nuestra es. Posición es muy firme y muy enérgica en el sentido de sumar toda la fuerza posible de los trabajadores, insisto, independientemente de la afiliación sindical que tengamos, decididos a como primer paso a reclamar por los derechos adquiridos, como es la cuestión del pago íntegro del aguinaldo. Pero como segundo paso, bueno, estamos en condiciones y tenemos todas las herramientas para poder discutir de dónde se tiene que buscar la riqueza, a dónde hay que ir cuando pensamos en una reforma tributaria que afecte a los poderosos, y todos sabemos que eso se dirime en el plano de las decisiones políticas, y los trabajadores también tenemos derecho a participar y a tener nuestro punto de vista propio en la discusión política. Muy bien, Enrique, por último entonces, ¿nos podés comentar cuáles van a ser en concreto las medidas y cuánto tiempo de mañana allí en Bahía Blanca? Y creo que va a ser esta vuelta en el conjunto del pueblo bonaerense, ¿no? Los trabajadores bonaerenses. Sí, nosotros mañana tenemos, el SUTEBA convocó una asamblea, un plenario conjunto de trabajadores a las 9 de la mañana, y 10:30 nos convocamos a dos cuadras de la plaza céntrica de la ciudad para marchar desde allí con todos los sindicatos estatales. Y la medida de fuerza va a extenderse por 48 horas. En el caso de los docentes, ya hemos votado que de no haber soluciones, que no haber respuestas a nuestros reclamos, se abre la perspectiva de no iniciar las clases. Para nosotros también resaltamos que nuestro método, el método en el que creemos, es el método justamente de las decisiones por asamblea, no el método de dirigentes decidiendo a espalda de las bases, ni dirigentes decidiendo por comunicados en la televisión y en la radio. Nuestra fuerza está allí, en la unidad de los trabajadores y en la democracia de base, y mañana va a expresarse con mucha fuerza acá en Bahía Blanca. Perfecto. Bueno, Enrique, un saludo, fuerza, desde acá nuestra solidaridad con todos los trabajadores, y nos mantenemos en contacto y esperemos que esto sirva para que estos dirigentes, estos gobernantes, no creo que recapaciten, creo que es lo que pasa siempre, la lucha de clases a veces los hace retroceder, y esperemos que esta sea la oportunidad. Nosotros aspiramos a lo mismo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Enrique. Hasta pronto. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas.